Bueno, aquí estamos en Brasil, estamos con la delegación de Quebec, estamos frente al Hotel Golden Tulip en la calle Atlántico de Copacabana y estamos haciendo una manifestación, una protesta frente al hotel donde se está alojando nuestro querido primer ministro Jean Charest y lo vamos a recibir con un aplauso del pueblo quebequense, pero un aplauso fúnebre, por supuesto, y estamos aquí también con algunos compañeros que nos pudieran decir cómo se siente en este día de hoy la situación por acá. Para la radio Xungu. No, Centreville. Ah, vamos para allá. ¿Cómo? ¿Cómo se siente en este momento estar frente al hotel de Jean Charest? Y bueno, ¿qué piensas? ¿Cómo se va a sentir Jean Charest cuando salga? Primero, el objetivo era mostrarles que lo vamos a seguir hasta donde se vaya. Segundo, era mostrarle que mismo si él muestra una abertura ahora en la gran conferencia diciendo que él tiene lazos con su población, pues no los tiene, los lazos no están ahí, él ignora una gran parte de su población y nos ignora a nosotros mismos y nos quiere encontrar. No es aquí que nos vamos a encontrar y no vamos a hacer relaciones públicas con él para hacer como si nada estuviera pasando, porque en Quebec estamos en una crisis social, ya no es una solo una crisis de estudiantes, es una crisis social donde ya no tenemos una democracia, ni una libertad, ni un derecho a manifestación y todo eso. Entonces, eso estamos haciendo aquí. Y obviamente declaré ilegal, me paguen yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también más presencia de hispanohablantes. De hecho, tenemos un compañero directamente que vino de Toronto. No sé si el compañero aquí nos pudiera decir algo de qué colectivo vienes, compañero. Yo estoy aquí con Fronteras en Común. ¿Ya? Estamos trabajando para apoyar y tratar de vincular las luchas entre el norte y el sur. Obviamente, las luchas de lo que está pasando en Quebec, en Canadá, es muy inspirante. Y como los estudiantes en Chile, en Colombia, en México, que están luchando no solo por una educación gratuita, pero también en contra del sistema neoliberal y la filosofía de privatización, en contra de cosas como el sistema de salud, la educación. Aquí también los estudiantes de Quebec están luchando y están en luta, como dicen aquí, para que el mundo sepa que la lucha es del norte al sur, es internacional y la respuesta tiene que ser internacional. ¿Y qué piensas ahorita de la llegada de Charest? ¿Qué crees tú que va a pensar en este momento el primer ministro de Quebec cuando salga por las puertas? Pues yo creo que él va a estar muy sorprendido de ver que al nivel internacional el mundo está mirando lo que él está haciendo, la represión en contra la población civil en general, los estudiantes y los derechos de protestar, los derechos de poder estar en contra de algo así. Yo creo que él va a estar bastante sorprendido y no le va a ver bien en Canadá que en Rio, cuando viene la delegación quebecoa canadiense a otros países para negociar, hay gente que está protestando en contra de los gobiernos de Canadá. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, aquí estamos Ricardo reportando desde Río de Janeiro. Estamos frente al hotel Golden Tulip y bueno, estamos aquí en el marco de la cumbre de los pueblos y Río más 20. Y bueno, hoy día es día de movilización global, día 20 de junio 2012. Aquí entonces, muchas gracias al compañero Noé que está en este momento en Montreal, que nos está ayudando a pasar estas informaciones a la ciudad de Montreal. Muchas gracias a todos por escucharnos.